Algo nuevo, ¿sí? Un año nuevo, un año con expectativas. Dios tiene muchas cosas que quiere hacer a través de nosotros y en nuestra familia, ¿sí? Y eso, de eso nos quiere hablar el Señor en esta noche. Y el título que elegí para el sermón de hoy es Cuando Jesús se cruza en tu camino. Amén. Algo pasa, cuando Jesús se cruza en tu camino, algo pasa. Y Dios quiere cruzarse en tu camino en este tiempo, en este año. Vamos a abrir nuestras Biblias. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, nos narra una historia preciosa donde Jesús hace una intervención divina. Lucas, capítulo 7, versículo 11, lo vamos a estar proyectando. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Dice, aconteció después, y uno se preguntará, ¿después de qué? Así que yo los invito que si ustedes tienen su Biblia, hay un titulito en el capítulo 7, versículo 1, dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús viene de sanar, porque eso dice, aconteció después. ¿Después de qué? Después de haber sanado al centurión, Jesús entra a esta ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Naín, yo tengo un problema. Uy, qué buen, gracias. Yo tengo un problema con la geografía. Sí, desde chico no me llevo bien con la geografía. Una oportunidad tuve que dar un examen en el Instituto Bíblico y me dijeron que ponga en una lapicera, tenía que marcar la ciudad de Jerusalén. Sí, acá tengo compañeros míos del secundario y no sé si llegaron a darse cuenta, pero tenía un problema con geografía. Y me dieron la hoja, teníamos que llevar todo un mapa del mundo y marcar la ciudad de Jerusalén. Yo, y señor, y empecé, ¿y dónde? Y estaba en el Instituto Bíblico, no podía mirar al de al lado. Entonces dije, ¿dónde va? Y dije, Tateti, pum, pum, Rusia. ¿Sí? Un problema grave con geografía porque no sabía. Y cuando me di con la regla, le erré por 8 centímetros del papel, pero eran miles de kilómetros de distancia los que había errado. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué importancia tiene saberlo? Cada punto de ese examen eran dos mapas, valían 2 puntos. Ya tenía un 6 clavado. Yo dije, no la apruebo esta materia. A partir de ahí empecé a memorizar y a mirar. Yo les animo a ustedes, atrás de sus Biblias, las Biblias más viejitas traen los mapas. Y esto es importante, mirar los mapas. Porque uno después dice, y Jesús salió de Capernaum y se fue hacia la ciudad de Naín. ¿Cuánto caminó Jesús? ¿Qué estaba? ¿Una cuadra? ¿10 cuadras? ¿Un kilómetro? El relato bíblico dice que salió de la ciudad de Capernaum y aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín. Y más o menos la distancia que había entre Capernaum y Naín era de 40 kilómetros los que Jesús hizo caminando. Y ya les voy a contar un poco de geografía, ahora que sé un poco más. Israel se dividía en 3 grandes ciudades, ¿sí? Al sur estaba la ciudad de Judea, ustedes van a conocer más por el templo de Jerusalén, o Jerusalén estaba hacia el sur. En la mitad de Israel estaba Samaria, y arriba de todo estaba Galilea. Ahora, Galilea no era solamente una ciudad, era un conjunto de ciudades, ¿sí? Galilea, y entre esas ciudades estaba Capernaum, Naín, estaba Nazaret, un poco al costado. Y dice que la distancia que Jesús recorrió fue de 40 kilómetros. Pero dice el pasaje que no los recorrió solo, porque iban con él muchos, ¿de qué? De sus discípulos. ¿Y quién más? Y una gran multitud. Y Dios este año quiere ver en esta iglesia Jesús el camino y a través de ustedes muchos discípulos. ¿Vieron que el pasaje y el Espíritu Santo hace una diferencia entre los discípulos y la gente? Porque los discípulos eran aquellos que estaban comprometidos con el Señor, eran los que estaban en intimidad con el Señor, eran los que escuchaban las parábolas del Señor, eran los que pasaban tiempo con el Señor y eran los que estaban comprometidos con el Señor. En cambio, la multitud era aquellos seguidores que estaban porque Jesús les daba de comer, porque Jesús les sanaba, porque Jesús hablaba bonito, porque Jesús decía cosas que estaban buenas. Esa es la diferencia entre un seguidor y un discípulo. Y el Señor quiere que este 2017 si por ahí quizás hay algún seguidor de Jesucristo, se convierta en un discípulo de Él. Amén. Que vos te puedas convertir en un discípulo de Él, que no seas uno de la multitud, uno más, que viene a la iglesia y dice, qué bueno que es venir a la iglesia, porque son todos buenos ahí. No, yo vengo a la iglesia porque yo soy la iglesia y me siento bien y soy parte y es el cuerpo de Cristo. Y si yo estoy o no estoy, hay una diferencia. Porque la palabra dice que como somos todos un cuerpo, y muchas veces lo he dicho, algunos son la mano, otros son los ojos, otros son la nariz, otros son los pies, no sé qué te tocó ser, pero sos importante en ese cuerpo de Cristo. En cambio, la gran multitud estaba ahí y comía y escuchaba, pero miraba a Jesús de lejos, de a momentos. Pero los discípulos pasaban tiempo con Él, estaban jugados, estaban comprometidos, ¿sí? No solamente esperaban de Jesús, sino estaban dispuestos a estar con Jesús en cualquier situación. En situaciones buenas y en situaciones peligrosas, los discípulos estaban con Él. Por eso hace una diferencia el evangelista entre los que iban, que eran discípulos, y la gran multitud. Y Jesús va caminando, esos 40 kilómetros, va caminando con esta multitud y Jesús va predicando y va sanando. Y si ustedes leen otros pasajes, van a ver que Jesús cuando iba, se encontraba con una persona que estaba enferma, la sanaba, predicaba el evangelio del reino, mostraba al Padre, revelaba al Padre. En alguna oportunidad uno de los discípulos le preguntó, muéstranos al Padre. Y él dijo, el que me ve a mí, el que cree en mí, ve al Padre y cree en el Padre. Amén. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Versículo 2 nos dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, importantísimo, todas las ciudades tenían murallas. ¿Sí? Que representaban belleza, pero también representaban seguridad. Cuando había una guerra, las murallas, todos se escondían atrás de las murallas y era más difícil que un pueblo enemigo pudiera atacar esa ciudad. Y como toda muralla tenía que tener una puerta. Y la ciudad de Naín no estaba exenta de esto, sino que Nazaret, todos tenían sus murallas. Y esta ciudad tenía sus murallas, pero tenía una puerta de acceso, egreso de las personas. ¿Sí? Aquellos que venían a comercializar, aquellos que tenían que ir a visitar a un familiar a otra ciudad, tenían que pasar por una puerta. Dice que Jesús iba caminando y cuando estaba cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Algo importante. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Se acuerdan la ciudad? Capernaum. ¿Sí? ¿Nos sale? A ver si lo decimos todos. ¿Qué ciudad estaba? Muy bien. Capernaum estaba ahí. Había sanado al siervo de un centurión romano. No a cualquiera, no a uno de... Era el siervo del centurión romano. Imagínense el imperio que dominaba en ese tiempo a Jerusalén. Y Jesús sana a ese siervo. Y después se camina 40 kilómetros. ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía un propósito. Jesús, una vez más, como en la historia de Zaqueo, Jesús toma la iniciativa y se traslada de una ciudad para tener este encuentro con esta viuda. Que no sabemos el nombre de la viuda, pero el Espíritu Santo hace 2000 años dejó registrado que hubo una viuda que venía con su hijo y el féretro hacia esa puerta. Y miren lo maravilloso. Venían estos con Jesús cantando, alabando, glorificando por los milagros que Jesús había hecho, de las enseñanzas de Jesús, y venía otra multitud, triste, abatida, acongojada. Y dice que la costumbre de esa época era que las viudas, la madre o la viuda, si fuera el esposo en este caso, iban adelante llorando y atrás venía toda otra diligencia con las lloronas o los llorones que venían atrás, todos acongojados. Y ese pueblo estaba conmovido. ¿Por qué? Porque esta mujer ya había sufrido la pérdida de su esposo. En esa época era mucho más difícil que hoy en día. Las mujeres no eran tenidas en cuenta. Encontrar un trabajo, sustentarse económicamente era muy difícil. El único sustento que podía tener esa mujer era su marido, pero lo había perdido. El único sustento que podía tener según la ley era que el hijo mayor la sostuviera con un trabajo y le diera de comer, vestir y asistir a sus necesidades. Pero ¿cuántos hijos tenía esta mujer? Dice el relato. hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Tenía un solo hijo, era el hijo mayor, aquel, el único que podía sustentarla, estaba muerto. Y toda la ciudad estaba viviendo este dolor de esta mujer y estaban acompañándola en su dolor. Estaban los discípulos de Jesús, estaba la multitud y se produce este encuentro en esa puerta. Se encuentran los dos. Era una mujer viuda, su hijo mayor y único muerto. Tres problemas tenía. Y Jesús hace algo que nos habla de quién es Dios. En el versículo que sigue, Jesús nos habla de cómo es su corazón. Y cuando el Señor la vio, había una multitud. Jesús no conocía la situación, pero sabemos que Jesús conocía todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Y Él dice que miró a esa mujer en medio de esa multitud, miró a esa viuda, y que le dijo, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y Jesús quiere, como dije que era el título de este mensaje, Jesús se quiere cruzar en tu camino. Jesús se cruza en este 2017 en tu camino. ¿Y dónde se cruza? En esa puerta. Y Dios, y Jesús dice, yo soy esa puerta, soy la puerta de las ovejas. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y dice que Jesús cuando la mira, ¿qué siente? Compasión. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y ahí, en este relato, hay dos frases o dos palabras, dos cosas que el Señor dice. Y la primera es, no llores. Y la mujer se había preguntado, ¿cómo no voy a llorar si murió mi marido, murió mi hijo, no tengo otro sustento, no tengo más por qué vivir, no tengo más esperanza? Y Jesús le dice, no llores. Él tenía en su corazón compasión por esa mujer. La misma compasión que tiene por nosotros. El Señor tiene compasión, sabe tu situación, sabe lo que estás viviendo, sabe lo que estás pasando, sabe las luchas que estás viviendo y el Señor te mira. Mira esas lágrimas y te dice, no llores, porque Él tiene compasión de vos. Ahora esto no queda acá, con que Jesús le dijo, no llores. Hizo algo más. Y dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, tocó el ataúd. Para la ley judía, no se podía tocar a un muerto, porque quedaba inmundo. Tampoco se podía tocar nada de lo que el muerto haya tocado, menos que menos tocar el féretro. Una persona que tocara el féretro o el cuerpo del muerto quedaba inmundo. A Jesús no le importó esto. Jesús se acercó al féretro y lo tocó. ¿Qué pasó en esa puerta? Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y acercándose tocó el féretro y los que llevaban al difunto, ¿qué hicieron? Se detuvieron. Se sorprendieron, les llamó la atención. Alguno quizás para juzgarlo, este está loco, ¿cómo va a tocar? No sabe las leyes judías, no saben las leyes espirituales que tenemos acá. Dice que esa peregrinación se detuvo. Jesús estaba tocando el féretro. Así que no solamente Jesús le dijo a la mujer no llores, sino que se puso a actuar. Y dice que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaran se detuvieran. Y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Tocó el féretro y le dijo al muerto, levántate. A ese joven, y está bueno que sepamos que era joven. Porque tenía seguramente, como todo joven, sueños, metas, proyectos, un montón de cosas por delante, pero todo eso había quedado en la nada, todo eso se había perdido. Todos esos sueños y esas expectativas y los sueños que quizás tenía con su madre de levantar esta situación de la pérdida de su padre, todo eso se había desvanecido. Pero el Señor toca ese féretro, entra en esa situación y le dice, levántate, A ti te digo, joven, levántate. Entonces se incorporó aquel que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Amén. Yo no sé la situación que estás viviendo. Yo no sé lo que estás arrastrando desde el 2016, 2015, 2014. Esa situación que vos venís arrastrando, que te parece como una carga, que te trae dolor. El Señor hoy te sale al encuentro porque Él toma la iniciativa y te dice, levántate. Levántate en este 2017 porque tengo algo nuevo para vos. Deja eso que está muerto, que está feo, que no tiene sentido, y dale sentido a tu vida. Tengo propósito para tu vida. Aunque vos creas que ya no hay sueños, aunque vos creas que los sueños se murieron, que no hay nada por qué vivir, el Señor te mira y te dice, levántate en la situación donde estés. Amén. ¿Qué hizo el joven? Inmediatamente se reincorporó. Inmediatamente. ¿Y qué hizo? Comenzó a hablar. No lo podía creer, sorprendido. Comenzó a hablar, comenzó a compartir. Estoy vivo. Jesús me sanó, Jesús me resucitó. Me levantó. Y toda la gente, los que venían con Jesús, más los que venían acá, vieron el milagro de Jesús en la vida de ese joven. Si vos dejás que Dios salga a tu encuentro, toque tu vida, restaure tu vida, va a ser un impacto para propios y extraños, para lo de tu familia, en el trabajo, en el lugar donde te moves. Cuando Dios llega a la vida de una persona, produce cambio. Y todos tuvieron miedo. Uy, dice, ¿cómo van a tener miedo? Se asustaron. Ese miedo es un miedo de asombro, de estar sorprendidos de lo que había ocurrido. Muchos médicos sabían la zona, que le podían dar una pastilla y sanar a algún enfermo. Muchos psicólogos hoy en día, como en esa época, que te ayudan emocionalmente, tenés que tirar para adelante. Yo no te estoy dando un mensaje de fuerza, adelante, vos podés. Yo te estoy compartiendo que si Jesús se cruza en tu vida, Él puede levantar aún lo que está muerto, aún lo que vos tenés por perdido. El Señor lo puede transformar. Y en esa puerta de Naín, Jesús le dio vida a este muchacho. Entonces se incorporó y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Todos se detuvieron, todos empezaron a alabar al Señor, el muerto comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Todos, me gusta la palabra porque todos se repite, todos glorificaban a Dios. Fue un milagro impresionante. Y ese mismo milagro Dios quiere hacer en tu vida en este 2017. A mí, trazarme una línea de tiempo siempre, no sé si para ustedes es tan bueno, pero decir, hasta acá hice esto, voy a plantar una bandera y voy a seguir hacia adelante. Siempre empezar un nuevo capítulo y empezar cosas nuevas siempre está bueno. ¿Sí? Parece que cuando uno termina un año, hace un balance de lo que pasó y dice, ahora estas cosas, o hay cosas que yo no quiero repetir, hay cosas que yo no quiero volver a hacerlas, volver a tenerlas, o hay cosas que vengo cargando y ya no las quiero en mi vida y quiero cerrar ese capítulo en mi vida. Y cuando hablo de abrir y cerrar, pienso en una puerta, ¿sí? En esa puerta que uno tiene en la casa, donde abre, sale, y vuelve, cierra. El Señor quería cerrar un capítulo, cerrar una puerta y abrir otra. Y eso fue lo que pasó con esta viuda y con su hijo. Era un camino de muerte, de tristeza, de dolor, y esa puerta en Naín, con ese cruce de Jesús en su vida, hizo una transformación. Y dice la palabra que al que cree, todo le es posible. No tiene que ver con tu esfuerzo, no tiene que ver con tus habilidades, no tiene que ver con cuántas veces vengas a la iglesia, sino en que vos puedas entregar tu vida a Jesucristo y dejes de ser un seguidor y te conviertas en un discípulo de Él. ¿Sí? El Señor quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón, quiere transformar la situación en tu hogar, en tu matrimonio, en las relaciones con tus vecinos, con tus familiares. Él quiere hacer algo nuevo. Si estás sufriendo algo, si estás viendo a alguien que se está perdiendo, si estás viendo a algún joven que se está perdiendo en la delincuencia, en las drogas, en el alcohol, y vos decís, esto ya no va más, es camino de muerte para esta persona, Dios puede hacer el milagro. Si Jesús sale al encuentro de esa persona, Él puede hacer el cambio. Y muchas veces Dios te va a utilizar a vos. Te va a utilizar a vos como discípulo de Él. Y yo quiero orar en esta noche por tu vida. Quiero cerrar este mensaje orando por tu vida, declarando que cuando Jesús se cruza en tu camino, algo pasa, algo nuevo. Hay un renuevo, hay un cambio, hay vida, hay libertad. Y si vos en este tiempo estás buscando y anhelando esa libertad y despegarte de cosas de tu pasado, hoy es tiempo. Y quizás alguno de los que estaban en la multitud pensaron que Jesús vino de Capernaum por casualidad. Pero en los planes y los propósitos de Dios, en ese ministerio corto que Jesús tuvo de 3 años y pico, Él había determinado pasar por esa ciudad y encontrarse con esa viuda y encontrarse con ese joven muerto. Como hoy en esta noche Jesús vuelve a decirte, tengo vida para darte y vida en abundancia. Quiero llevar tus cargas, quiero cambiar tu vida, quiero transformar tu corazón. Y va a depender de vos cruzar esa puerta. Y va a depender de vos dejar que Dios haga algo nuevo en tu vida. Yo quiero orar por tu vida en esta noche, para que este 2017 lo arranques con todo. Y que esa vida abundante que Jesús promete en su palabra la puedas vivir. Y que seas lleno del Espíritu Santo. Y que las cosas en tu casa, en tu lugar de trabajo, en la situación familiar pueda cambiar. Y pueda, algo nuevo pueda suceder. Pero tenés que creerle. Porque el Señor dijo, al que cree, todo le es posible. Yo invito a todos a que cierren sus ojos en esta hora. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta hora que haga algo nuevo en nosotros. Que nos dé esa fe, esa confianza. Para creerle que Jesús puede hacer algo nuevo en nuestras vidas, que puede hacer algo nuevo en nuestro matrimonio, que puede hacer algo nuevo en nuestra salud, que puede hacer algo nuevo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros hermanos, en algún familiar, algún amigo que está en necesidad, que Dios lo puede hacer. Y en esta hora vamos a pedirle que primero lo haga en nuestra vida. Así que quiero orar al Padre, en el nombre de Jesús, y a través de la obra del Espíritu Santo, que en esta noche Él pueda tocar tu vida como tocó ese féretro y le dio vida, que vos puedas levantarte de este lugar y decir, quiero proclamar que Jesucristo es verdad, quiero proclamar que Jesucristo tiene palabras de vida eterna que pueden cambiar mi vida, mi matrimonio, mi situación. Así que yo quiero ahora orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más sabemos que tu presencia, Señor, está en este lugar, que como hace 2000 años, Señor, cruzaste por esa puerta en la ciudad de Naín, hoy te cruzas, Señor, y pasas delante de cada uno de nosotros. Señor, queremos en esta noche que tú toques nuestra vida, que tú cambies, que tú nos levantes. Señor, queremos dejar atrás el pasado, Señor, que nos acecha, que nos asedia, que es una carga. Queremos, Señor, mirar hacia adelante. Queremos, Señor, dejar de ser seguidores para convertirnos, Señor, en discípulos tuyos, Señor. Queremos entregar nuestra vida, Señor, a ti completamente. Queremos, Señor, entregar nuestro corazón. Queremos, Señor, que tú hagas algo nuevo. Renová, Señor, nuestra fuerza. Queremos recibirte, Señor, en nuestra vida como Señor y Salvador, Señor. Oh, sí, Señor. Seguí con tus ojos cerrados. Si alguien en esta noche quiere entregar su vida al Señor y decir, Señor, quiero que cambies mi vida. Quiero que toques mi vida como tocaste ese féretro. Quiero hallar vida. Si en esta noche querés tomar esta decisión, te invito a levantar tu mano y decirle, Señor, yo quiero que cambies mi vida como cambiaste la vida de ese hombre. Dios te bendiga. Yo quiero cambiar mi vida y ser renovado, ser transformado, ser levantado. Te animo a que levantes tu mano y le digas esto. Señor, cambia mi vida. Quiero dejar este 2016, las cosas que vengo arrastrando, las quiero entregar en tus manos. Dios te bendiga. Señor, toca, Señor, con tu presencia, Señor. toca con tu poder, Señor. La vida de cada joven, Señor, de cada persona en este lugar. Gloria a tu nombre. Si levantaste tu mano, el Señor te dice en esta hora, levántate. Levántate, tengo propósito para tu vida. Quiero hacer algo nuevo. Quiero sanar toda herida. Quiero levantarte. Quiero llevarte a nuevos lugares. Quiero consolarte. Quiero que recibas nuevas fuerzas. El Señor lo quiere hacer y lo va a hacer en esta noche. Es una excelente decisión la que has tomado de darle tu vida al Señor. De comprometerte, de pasar de ser un seguidor a ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te agradezco por cada uno de los que en esta noche están aquí, Señor, y han decidido entregar sus vidas a ti. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, en este 2017. Gracias, Señor, por aquellos que hoy no están, Señor, pero que van a venir a través del testimonio de ellos, a través, Señor, del testimonio de cada discípulo. Porque cuando tú sanaste a ese joven, él habló, Señor, él proclamó tus maravillas, que en ti hay poder, Señor, y que nada te detiene, y que tu poder es tan grande que aún, Señor, a los muertos le das vida. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos el resto de esta reunión, Señor, y pedimos tu bendición para este 2017. Amén y amén, Señor. Gloria a tu nombre.